ya que a nivel municipal se ha llegado a un acuerdo con el Poder Ejecutivo, y esto es una buena noticia, ¿no?, para los, el sector trabajador municipal del partido de Patagones. Paleta, es así, ¿no es cierto? Han podido finalmente llegar a un acuerdo que, si bien establece cosas concretas para ahora, lo importante es que también para seguir negociando y sentándose a discutir en mesa de negociación precisamente en lo que queda del año y el año próximo. Sí, así es. Nosotros hoy terminamos de acordar con el municipio la propuesta que ayer terminamos de construir entre ambos lados, tanto el Frente Gremial como el municipio, y se acordó de alguna manera que esto hasta el 1 de diciembre nuevamente lo estaremos sentando. El acuerdo se compone de que 10% al básico, 5% en enero, una bonificación no remunerativa de 600 pesos con retroactivo, con el compromiso además de que esto se va a empezar a discutir en marzo, para que esto quede blanqueado o pase básico, como así también el bono navideño de 3.000 pesos, 1.500 en los meses de noviembre y 1.500 en mercadería con el aguinaldo para los trabajadores municipales, como así también se acordó que en diciembre, los primeros días de diciembre, no solamente estaremos hablando de las cuestiones sectoriales, sino también la reincorporación de aquellos despedidos que hace 4 meses este municipio nos viene dando vuelta y queremos una respuesta inmediata con respecto a esta reclama. La realidad es que si bien nos vamos conformes con la propuesta, no quedamos satisfechos en su totalidad hasta que estos acuerdos que se van a concretar en diciembre y se apliquen en los meses de enero, esto significa de alguna manera sacar ese reclamo que por la cual comenzó este conflicto, que era la cuestión sectorial del sector de la salud, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a corrernos acompañando porque está haciendo un corte intermitente. Aquí hace primero deja pasar de una mano y luego deja pasar de la otra mano y nosotros nos estamos tapando en uno de los vehículos para poder de alguna forma tener mejor sonido. Bueno, y decía recién un logro, pero también muchas cosas para esperar. Me imagino que una de las cuestiones más importantes tiene que ver con la reincorporación, ¿no?, que debe haber de los trabajadores que fueron despedidos. ¿Qué cantidad de trabajadores fueron despedidos? En su momento fueron despedidos 9 trabajadores, se le rescindió el contrato a algunos que tenían la antigüedad, y teniendo en cuenta que el 15 de enero se había aprobado el nuevo estatuto municipal, donde especificaba en el artículo 4 que cada trabajador pasando los 12 meses, el municipio debería haberlo pasado a planta permanente. No ocurrió de esa manera. Hubo una cuestión de persecución política en algunos casos, por lo tanto, ese reclamo se profundizó y terminó en el día de ayer concretando y firmando en el día de hoy, ¿no? Así que, bueno, la idea es que estos hechos de violencia, de persecución, de apriete, de rescisión de contrato, este municipio tiene que terminar. Fuimos muy claros hoy con el intendente que había funcionarios en su cartera que la verdad ejercían casi a cotidiano y una cuestión con mucha naturaleza la violencia y la persecución de algunos trabajadores, y no tendría que haber sido esta política, porque él en plena campaña había prometido que estos hechos iban a terminar, pero sin embargo durante estos 10 meses se profundizaron. Por eso decimos, estos hechos de violencia laboral la verdad incomoda a cualquier clase de trabajador con la sumatoria de la precariedad laboral que está sufriendo desde hace muchísimo tiempo. Y en esto no solamente hago responsable este gobierno, sino también una práctica vieja que se ejerció durante estos 16 años de gobierno que finalizó el 10 de diciembre del año pasado, ¿no? Sin lugar a dudas, si uno analiza la decisión que ha tomado el municipio de acordar con los trabajadores, con los sindicatos, de un aumento salarial, es una buena noticia para el sector municipal, pero también un mensaje, ¿no? Digo, aceptando un municipio que está siendo gobernado por el mismo signo político que la provincia y que la nación, de que es necesaria una recomposición salarial para los trabajadores porque la inflación casi no sale mucho. Así es, bueno, muy claro, hoy por eso también uno de los hechos por la cual hoy nos manifestamos, que habíamos decidido en un confederal todos los secretarios de diferentes provincias y seccionales del país, habíamos decidido que este paro era para terminar con la violencia, con el ajuste, con los despidos masivos que se vienen dando en diferentes ámbitos. La idea de hoy es llevar un mensaje no solamente a los gobernantes, sino también hacer oír muchos de los reclamos de aquellos trabajadores que en situación de precariedad laboral y condición muchas veces no pueden salir a manifestarse, ¿no? Por eso es hoy el paro nacional. ¿Cómo está la situación de los servicios en el municipio de Patagones? Sabemos que tuvieron algunos inconvenientes con lo que tiene que ver con la recolección de residuos, también en el hospital el trabajo no es el que debe brindarse. ¿Cómo está la situación hoy? Hoy en día, bueno, volvió casi a su cauce normal. Sabemos que va a llevar su tiempo, sí, pero también sigue viviendo una realidad. Faltan profesionales, sí, falta mano de obra especializada en cada uno de los sectores, y creo que en la medida de que esta mesa pueda seguir surgiendo, como yo también dije, surgiendo los problemas, pero también en el transcurso, las soluciones de esto, no va a haber ningún problema, porque esto no solamente va a favorecer al trabajador, sino también a la comunidad en sí. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahí la palabra entonces de Gustavo Paleta, es el secretario general de ATE Patagones. No sé cómo está, habrá escuchado, Walter, te digo que el viento acá es bastante, se hace sentir. Imaginado porque estamos arriba. Se escuchó bueno, mejor que si lo hubiese hecho acá dentro del estudio. Se escuchó muy bien. Bueno, muchas gracias. Y decir que es un acuerdo que se ha llegado con los tres sindicatos que tienen representación en el municipio de Patagones. El Poder Ejecutivo había hecho una propuesta, una primera propuesta, fue rechazada. Ayer se dio a conocer la contrapropuesta y fue aceptada por el Poder Ejecutivo, y hoy por la mañana se firmó este acta acuerdo que estableció un aumento en lo inmediato para el sueldo básico, un bono de fin de año, mitad en efectivo y mitad en la entrega de tickets para comprar en los supermercados, y además la posibilidad de darle continuidad a las negociaciones en lo salarial rápidamente, a partir de enero, y no solo a partir de enero, sino también a partir del mes de diciembre, para ver qué es lo que va a ocurrir con los trabajadores que fueron despedidos en el municipio de Patagones. Así que novedades muy interesantes para y logros, por supuesto, para los gremios que representan a los trabajadores municipales del otro lado del río.